familia era hacer bailar. Me gusta estar en ciudades, adoro los pueblos chicos. Me pierdo por las montañas y me deslumbran los ríos. Si canto mi familiera, baila también el obelisco. Mamá, mamá, también, mamá, también, mamá, también, mamá, también, mamá, también, mamá, también, mamá, también. Chacarera de los chicos, chacarera de los grandes. Los abuelos no lo olvidan y las vecinas la saben. Aquí está mi familiera para que todos la bailen. Familiera, familiera para cantar en familia. La cante desde la Quiaca hasta llegar a Ushuaia. Era pichona en Llampunes y volvió en Jesús María. Amiguitos y amiguitos, ya regresamos después de esta linda canción del payasito argentino Piñón Fijo, se llama La Familiera, y damos la bienvenida a nuestra amiga. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Qué lindo sí, bienvenida. Ha sido invitada porque ella canta unas canciones súper hermosas que ya vamos a compartir. Regálanos tu nombre porque es un nombre súper lindo y yo sé que a los niños y a las niñas les va a encantar. Sí, mi nombre es Imaí Sara. Ima y Sara, ¿habían ustedes escuchado ese nombre? Nunca. No, ¿y quieren saber qué significa? Sí. Bueno, pues preguntemos. ¿Qué maíz? ¿Qué maíz? ¿Qué maíz? En quichua. Ama y Sara. Ima y Sara. Ima y Sara, con ajá. I. Ima y Sara. Ima, pero me dicen Ima, que es más fácil. Ajá. Y Sara, te llamas Ima y Sara y te dicen Ima. Ajá. Ima y Sara. Mi apellido es Manzanillas. ¿Ves? Manzanilla. Sí. Algo raro que cuando viene le huele a manzanillas. Sí, porque yo dije, ya va a venir mi amiga que se llama Manzanillas. Sí. Bueno, y ya que Ima y Sara nos ha dicho el significado de su nombre, también Tamara trajo el significado de su nombre. ¿Nos quieres compartir? A ver, mi nombre significa palmera de dátiles. ¡Qué lindo! Ella se llama Tamara. Y Emilio, ¿sabes qué significa tu nombre? ¿No? ¿Has preguntado por qué te colocaron ese nombre? No. Tampoco, bueno, de deber. De deber nos queda para la próxima, ¿cierto? Sí, de deber. Bueno, y como ustedes escuchaban en el tema musical, estamos hablando hoy sobre la familia. En familia me reconozco. Hay una familia que escogemos y hay otra familia que dicen algunos que no escogemos. ¿Tú qué piensas de eso, Tamara? ¿Tú escogiste tu familia? No, yo siento, no escogí a mi familia, pero el destino me los trajo porque yo cuando tenía siquiera 3 añitos se separaron mis papás y mi mamá fue y me dejó donde mis abuelitos y desde ahí vivo con mis abuelitos. Ajá. Bien, y ellas son tu familia, tus abuelitos, tus tías, todo eso. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo es ese árbol genealógico que trajiste? Y le vamos a mostrar a nuestros amiguitos que nos están viendo en Facebook hoy. A ver, ¿cómo es ese arbolito? A ver, aquí está mi mamá, ¿sí? Que se llama Estefanía. Y yo le puse como un corazón roto porque ya no es como mismo que ya estén separados. Y ya no es lo mismo que significa para mí. Y mi papá, que se llama Carlos, ya se consiguió otro matrimonio. Y de mi mamá viene mi ñaño Ariel y mi ñaño Ethan. Y de la esposa de mi papá viene Kimberly, que también es mi hermana. Y de los dos vengo yo. Muy bien, Tamara, muchas gracias. Ahora vamos con Emilio. A ver, Emilio, muéstranos tu árbol. Que no me salió tan bien. A ver, ¿sí se está viendo ahí, Panchito? ¿Usted qué dice? ¿Sí se ve el arbolito? Más o menos. Bueno, ahí vamos. Lo va a describir. A ver, describe tu árbol genealógico, Emilio. A ver, aquí está mi papi que se llama Fausto. Aquí, en esta parte. Y aquí está mi mamá, que se llama Verónica Ana Luisa. Sí, muy bien. Aquí es mi mami, se llama Verónica Ana Luisa. Qué lindo. Y de ellos vengo yo, que soy Emilio Cabezas, y mi hermana Eugenia Cabezas. Muy bien. Isabel, ¿cierto? Isabel. Isabel, Eugenia. Bueno, a ver. ¿Y yo? Sí, Ima. Hoy es el cumpleaños de mi abuelita. ¡Ay, feliz cumpleaños! Sí, bueno, mi papi se llamaba Juan Carlos Manzanillas y mi mami se llama Adriana Barrera. Y mi papi viene de Loja y mi mami viene de aquí, de Quito. Y se conocieron aquí creando muchos proyectos sociales y muchas cosas con los campesinos. Y por eso me pusieron Ima y Sara, porque significa que maíz. Y además del apellido de mi papá es Manzanillas. Entonces, para mí es bien bonito como que saber qué significa mi nombre, porque me identifica con qué puedo hacer yo por la tierra. Entonces, como que yo siento que a mí me sembraron. ¡Wow! ¡Qué linda! Hablábamos de las semillas esta mañana. Ah, sí, por mi nombre, porque me dicen palmera de dátiles y el dátil es una fruta. Entonces me decían que yo tengo que dar amor, porque la fruta da alimento, vuelta, yo soy una persona que tengo que dar y recibir amor. Claro que sí. Y lo mismo le ha pasado entonces a Ima y Sara. Claro. Está sembrada en muy buen, en muy buena tierrita, en la Pachamama. Bueno, a mí me gustaría empezar esta entrevista para que las niñas y los niños vayan conociendo el trabajo tan lindo que hace Ima. Ima, tú eres una cantautora quiteña que encontramos en muchos lugares, en muchos eventos sociales. ¿Qué te nació? ¿De dónde viene este sentimiento para compartirnos esa creatividad? Wow, la música, o sea, siempre todo tenía un poco de música. Creo que nuestros recuerdos se impregnan full cuando tenemos canciones que nos recuerdan a la infancia y cuando vamos creciendo. Cada canción tiene su momento, ¿no? Y su emoción. Entonces, claro, siempre me gustó mucho la música, pero como más o menos a los 12 años empecé a escuchar las canciones que escuchaba mi papá, porque él murió a esa edad y me dejó justo un MP3 con sus canciones. ¡Wow! Y bueno, entonces empecé a escuchar mucho esa música y a conocerlo a él a través de las canciones que escuchaba. Pero eran canciones de él. No. No, eran de otros artistas. Era de otros artistas, pero que él escuchaba. Eran sus favoritas. Ajá. Entonces, digamos, su himno era como Clandestino de Manu Chao. ¡Wow! Porque él luchó un montón por los migrantes. Y claro, entonces como que irle conociendo como una persona a través de sus canciones, de las canciones que escuchaba. ¡Wow! Y ahí empezó como la cuestión de la música. Y bueno, después empecé a cantar un poco. Después aprendí a tocar la guitarra en internet, como que tenía ganas de tocar tal canción y buscaba. Y bueno. ¡Wow, qué lindo! ¿Y qué otra cosa quieren saber? Ahora, yo quiero saber una pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando escribiste tu primera canción? ¡Wow, es la mejor pregunta! Claro, yo un día me regalaron un bocetero, un cuaderno, y me dijeron, todos los días tienes que escribir aquí algo que hayas aprendido o algo que quieras escribir, o dibujar, o lo que sea. Entonces era el primer día y empecé a escribir un sueño que tuve. Me desperté y tuve un sueño. Entonces escribí el sueño y, bueno, pasó un tiempo y un día estaba así jugando con la guitarra y todo. Y me salió una... Y dije, esta nota... este sonido se parece a lo que escribí. ¡Wow! Y entonces fue como que de una, así abrí el cuaderno y toqué esa canción y salió la primera canción. ¿Y no las quieres compartir? Sí, claro. ¡Claro! Bueno, a ver, un aplauso para Ima y Sara, que está aquí con nosotros, siendo ya las 10:15 de la mañana en Carnavalito. ¿Y cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Amanecía. ¿Amanecía? ¿Así? Ajá. Sin la D. Amanecía. Amanecía. ¡Ah, amanecía! Ajá, bien, el amanecer. Ya. Porque también a veces está amanecido. O amanecida. No. Amanecía. Amanecía. Era, y justo, bueno, les voy a contar un poquito el sueño mientras sí. preparo la guitarra. Pero entonces el sueño era como que todo era una fiesta, algo así, mucho movimiento, y de pronto se apagaba una luz, como cuando se apaga la televisión, ¡chuf!, y queda así prendido. Y entonces de esa luz se vuelve todo luz y sale una sombra, que yo tengo unos dibujitos que son unos muñequitos solo de palitos así que se mueven. Entonces venía esta sombra y me llevaba de la mano y había una montaña al fondo. Y al fondo de la montaña había una torre de andamios como de los albañiles. Sí. Pero infinita. Con tubos. Era una torre infinita de esos tubos. Y yo subía y esta sombra me subía por ahí. Entonces subíamos juntas esta, y cada vez que yo veía abajo, como que veía la tierra más redonda. Y cuando veía arriba, seguían los andamios y era infinito. ¡Wow, qué lindo! ¿Han subido ustedes alguna vez a un andamio? No sé qué es eso. Bueno, Emilio y Tamara, los andamios son unos tubos, es una estructura que arman las personas que van a hacer las construcciones para poder ir colocando los ladrillos. Entonces, esta estructura es a veces un poco frágil, porque son solo los tubos y en medio les colocan unas tablas. También utilizan estos andamios para cuando van a limpiar los vidrios de los edificios. Okay. Les invito a que observen mucho esta semana en la ciudad, a ver si llegan a ver un andamio. ¿De acuerdo? Okay. Y tiene que estar seguro. Sí. Porque es para llegar muy alto. Sí. No comen el sueño que... Y también se colocan lo que se llaman los arnés. Esas personas que hacen escalada, se ponen acá unos cinturones con unos diferentes seguros por si el andamio llega a tambalear. Entonces ellos no se caigan, sino que quedan colgando. Entonces eso también lo pueden buscar, lo pueden ver cuando están cuando videos de escalada para ver los arneses. Yo sí he visto eso. Sí, esos arneses saben ponerse en algo como una maderita. Sí. Y ahí saben pararse unos señores y saben estar a veces construyendo algo muy arriba o pintando algo. Uh-huh. Esos son, claro que sí. Ahí era, eso era lo que estaba. Eso era lo que soñaba, que estaba sobre la montaña. Sí. Ah, bueno, te vamos a escuchar Amanecía. Y dice así. Soñando que soñaba, soñé que desperté. Me dibujé de un color noche para confundir a mi sombra con su propio reflejo. Amanecía. Y el silencio rompió el caos, y de una multitud una sombra salió, me tomó de la mano y me llevó. Thank you. sombra subía ligera y yo la seguía, la vista hacia abajo redonda, la vista hacia arriba infinita. Bonita, y como recontaste tu sueño cuando eras pequeña, ¿sí, verdad? Sí, igualita se parecía, y yo sentí en mi corazón esa melodía que tocó. Wow. Por eso yo me quedé incógnita. ¡Ay, qué hermoso! Eso. Sí, es una canción, fue la primera canción que escribí. ¿Y tú, Emilio, qué sentiste al escuchar esta canción? ¡Yoni! No sé cómo describir, yo no sentí nada. No sentiste nada. Ah, bueno. Pero te gustó la melodía. Sí, ah, bueno. Sí, bueno. Hay canciones eso que nos llegan más que otras. Y hay una canción que Emilio también nos va a compartir ahorita, nos va a anunciar. ¿Cómo se llama esa canción, Emilio? El Lonjita o Tabaleña. Claro que sí. Tabañera. Otavaleña. ¿Y quién nos va a colocar esa longuita otavaleña? Panchito, Panchito. Claro que sí. Gracias, Panchito. Gracias. Mi musical. La música, lenguaje del alma. ¿Escucharon esas carcajadas? Ya me dio miedo. Mejor regresemos, abuelo. El miedo es una señal de alarma. Te previene, pero juguemos a cantar. Así se nos va el miedo para otro lugar. Thank you. Bueno, amiguitos y amiguitas, seguimos con Imaizara y nos va a complacer con otro tema musical llamado Mi Guitarra Libertad. Bueno, esto dice así. El color de mi guitarra ilumina como el sol. Mis canciones van al viento, sintiendo la vibración. Y sintiendo el lento ritmo, comienza a desarmar todos esos pensamientos de valor y de moral. Naranana, naranana, naranana. Si mi guitarra suena así, es inevitable empezar a compartir lo que susurra la tierra. Lo traduzco con mi voz, que el amor está en el aire, en la música y en voz. Naranana, naranana, naranana. Mi guitarra es el aguante, la lucha y la rebelión. Mi guitarra es mi bandera, es todo y mi religión. Dentro de mi guitarra guardo versos para vos. En mi alma canta y baila, te lleva a la liberación. Naranana. Que susurra la tierra, lo traduzco con mi voz, que el amor está en el aire, en la música y en vos. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Muchas gracias, súper sí, qué lindo estar aquí también. Claro que sí. Cantando con y tenemos ustedes. Unos saluditos porque nos están viendo a través de Carnavalito ese. ¿Quiénes son, Tamara? A ver, hola. Emanuel Pierre, Verónica Flores, Minerva Fonseca y Jimmy Uribe. Saludos desde la radio. Hola. Claro que sí. Muchos besitos y abrazos. Bueno, y vamos a ir con un segmento en el cual les gusta mucho a las niñas y los niños y han traído preparados muchas sorpresitas. ¿Saben cómo se llama ese segmento? Barquita de papel. Claro que sí. ¿A quién le pedimos? A Panchito, el barquito de papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Ya, yo les traigo un trabalenguas. Toto toma té, Tita toma mate y yo tomo todo mi taza de chocolate. ¡Bravo! ¿Lo quieres eso? ¿Volver a repetir para aprendérnoslo? A ver. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo todo mi taza de café. Mi taza de chocolate. A ver, yo me lo quiero aprender. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. ¡Qué lindo! A ver, yo también quiero intentar. A ver, intenta, vamos. Para así soltar nuestra lengua y poner a nuestro cerebro. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Yo voy a ver si puedo. Sí. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo todo. Todo mi taza de chocolate. ¡Bien! A ver, Emilio, ¿tú qué nos trajiste? Chistes. ¡Chistes! A ver, el primer chiste para reírnos. Ya.

Bien. Bien. A ver, yo tengo una adivinanza para Imaizara. ¿Ah? A ver. Ojos enormes tengo, que cierro por el día y por la noche los abro. Al ejercicio mi puntería. ¿Quién soy? El búho. Sí, el búho. ¡Bravo! Ahora usted, Jenny. A ver, dime una a mí. Si quieren, me cortan. Si me cortan, les hago llorar. ¿Quién soy? Si quieren, me cortan. Y si me cortan, me hacen llorar. ¿Es una fruta? No, es un vegetal. Ah, es un vegetal. Sí, yo sé cuál es. ¡Sí! Yo quiero adivinar. Si quieren, me cortan. Y si me cortan, les hago llorar. ¡Ay, ya! La cebolla. La cebolla panteña. La panteña, bien. Otro. A ver, Emilio. Acércate un poquito más, porfis. Eso. Un combate que se entabla muy lento o con rapidez. Ninguno de los dos habla. Las piezas son más de 10. ¿Quién Las soy? Las piezas son más de 10. ¿Los dedos? Ah, no, los dedos son solo 10. No. Un combate que se entabla muy lento o con rapidez. Ninguno de los dos habla. Las piezas son más de 10. Los luchadores de... ¿Es un juego? Sí. Es un juego. Ya les ¡El di fútbol! Ya les di la pista, ¿no? Ya nos dio la pista. Un combate que se entabla muy lento con rapidez. Ninguno de los dos habla. Las piezas son más de 10. Ya sé. El ¿Qué? No, los dientes. No. Cuando no come. Son más de 10. El ajedrez. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ah, yo sabía! ¡No! Porque había el ajedrez tiene más de 10 piezas. Es verdad. ¿Y se juega lento o rápido? A ninguno de los dos. Otro trabalengua. Yo les traigo otro trabalengua. Compré pocas copas. Pocas copas compré, como compré pocas copas pagaré. ¡Wow! ¡Bien! Compré pocas copas, como pocas copas. ¡Compré! Los adultos. A ver, otro. A ver, la sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. Eso ya sí me sé, la sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente por la sucesión del tiempo. ¡Bien! Iman, te le mides. Almo, almada, almadamente, almoroso, almante, almístico, almero, almo... Almodóvar. Almohábana. Yo me sé un trabalenguas a ver si me recuerdo bien. Sí, dale, dínoslo. Las fábulas... Los fabulanos, no me acuerdo los, bien. La fábula, los fabulosos, las fajadas, no. No me acuerdo bien cómo era. A ver, otro que trajo Tamara. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. ¡Bravo! A ver, ¿tú tienes otro, Emilio? Ahorita le busco ya. A ver, búsquele ya. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril. ¡Bien! ¿Tienes otro, Emilio? Bueno, mientras Emilio busca, un saludito para Vivi Violeta desde la radio. ¡Hola! ¡Hola! Unos besitos y también para Violeta Sofía, que hoy está en casita haciendo sus deberes. Por eso no vino a la radio. Y para Daniel Defas, que están en reunión en su escuela. Y para Martín, que está en su terapia de lenguaje. Para todos ellos, unos saludos muy, muy calurosos desde Carnavalito. ¿Y Emilio? A ver, acércate ya. Acá, porfis. Me trajo tres trajes y me trajo Tajo. ¡Wow! Ay. No salen bien los... No soy bueno para los chavales. Bueno, lo que sucede es que debemos repasarlos antes. A ver, en la casa los vas a repasar, ¿de acuerdo? Pate.

Samuel estaba completamente enojado y además desilusionado. Nicolás, ¿qué es esto? ¿Te estás tratando de burlar de mí? Si en esta caja no hay nada, Nicolás. Nicolás entonces le dijo que la caja sí estaba llena. La caja estaba llena de 365 besos para que usara uno cada día del año y así poder dibujar en su papito una sonrisa en su cara. Samuel entonces, desconcertado, se atacó a llorar. Abrazó a Nicolás con tanta fuerza que no quería soltarlo. Y aprendió en ese momento que hay muchas cosas que a los ojos de cualquier persona no se ven. Por eso, patojitos míos, es importante que aprendamos a ver con los ojos del corazón. Y tal vez alguien 365 besos también te regalará. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero les haya encantado este cuento de Nicolás, Samuel y Nicolás, porque a veces las niñas y los niños nos sorprenden con esos regalos tan hermosos. Y como hoy estamos hablando de nuestra familia es toda la humanidad, es todo lo que podemos nosotros amar. ¿Y qué no se puede amar en este universo? De pronto lo que no se puede amar es la violencia, lo que no se puede amar son las agresiones, eso no se debe amar. Y no se debe compartir, claro está. Las cosas hermosas de la vida, como la naturaleza, las personas, los animales, son súper fáciles de amar. Así que debemos amarlas día a día y debemos estar muy felices por encontrarnos con personas tan maravillosas como las que tenemos hoy acá en cabina. Y ustedes que nos están viendo y todos aquellos que también están en diferentes actividades artísticas, recreativas y todo eso. ¿Nos quieres contar algo? No. Bueno, yo sí les quiero contar algo y les pongo aquí para que le vean. Es una rifa al mística. La que, rifa al mística. Claro que sí. Cuéntanos de qué se trata, Ima. Bueno, la rifa al mística es una idea que se me ocurrió porque siempre me pregunté cómo tenerles a todos mis amigos juntos. Como ahorita estoy en la producción de mi primer disco. Entonces es una recaudación de fondos para hacer todo lo del disco y también hacer una pequeña gira. ¡Wow, qué bien! Pequeña o tal vez más grande gira. Entonces, la verdad es que todos mis amigos me han colaborado y tengo muchos donantes y auspiciantes de premios. Entonces hay todo tipo de premios almados. Quiere decir que cada uno hace cada cosa con su alma, ¿no? Entonces son gente que hace cosas que le gustan. Por ejemplo, tenemos, voy a contar algunos de los premios. Hay 7 cuadros personalizados de diferentes artistas, hay una serenata, hay 4 pases gratis a conciertos míos, una cena para 2 cocinada por mí. ¡Wow, qué lindo! Hay 20 stickers igualados por diferentes artistas, un pack de semillas y un 2x1 en un taller de cultivo. Auspiciado por Radio Pata Caliente, una clase de cerámica, 15 plantas, una sesión de fotos. Frutos secos, una lectura de tarot, una clase de aeroyoga en el útero, premio sorpresa, un peluche gigante, una escultura de metal, una sesión de relajación. Y bueno, si sigo, tengo 100 premios. Entonces no tienen idea todo lo que se viene. Además del día del evento, va a haber todo el día una feria, va a haber un concierto, performance, talleres, comida, farra al final del día y títeres también. ¡Oh, qué lindo! Vamos entonces, a estar va ahí. Va a haber de todo. Esto es del 23 de febrero en la Casa Momo. Así que contáctese en el Facebook. El evento está en Facebook, se llama Rifa al Mística. Rifa al Mística y te contactas conmigo por Facebook y yo te voy a dejar tu boleto que cuesta $3 en donde quieras. ¡Wow, genial! Entonces hay 100 premios y todo el mundo tiene la posibilidad de ganar. Además cada uno de estos boletos va a venir con un papel semilla. Justo me entregan mañana, así que te debo tu papel semilla. Y el papel semilla es un proyecto de una amiga que, bueno, tiene papel y dentro del papel hay semillas. Entonces cuando tú ya no usas el papel, lo pones en la tierra y siembras. Entonces ese es el primer premio que todo el mundo va a tener. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Sí! Así que la rifa el mística es el solo comprar el boleto ya es el mismo pase para entrar al evento, así que yo voy a ir. Prepárense. Van ahí, niños. Además, y niños. Va a haber, también va a haber un pulguero, o sea, va a haber va a haber feria de pulga. Sí, ajá. No tanto, va a haber, va a ser una gratiferia, una gratiferia. colaboración voluntario. Ajá, se llevan la prenda que necesiten, que quieran. Sí, esto me parece súper chévere y Tamara tenía una idea para que las personas que nos llamen, pues adquieran una de estas boletas, o sea, compren una de esas boletas, ¿de acuerdo? Los cinco primeros que nos llamen. Ajá, y yo, bueno, ya compré mi boleto de rifa al mística, me parece una súper idea, te felicito. Y compré el número 10, sí, lo saqué así. Que sea cabalístico, que me gane la serenata. O que me gane las 15 plantas, porque yo quiero tener plantas en mi hogar y tengo poquitas. Claro, igual, o sea, es como que cada una se va ganando, cada persona se gana una planta. Ah, ya. No es que me llevo yo las 15. Pero una salina. Claro, la idea es que todo el mundo gane, igual es un valor, o sea, al menos con las plantas, entender la tierra, el germinarles, son plantas que salen de mis plantitas de mi casa, así que yo les voy a dar así con mucho cariño. Genial, qué lindo. O sea, todos los premios que están ahí son de tu parte. No todos, yo voy a poner muchos de los premios, pero también hay muchos amigos que tienen sus marcas. La serenata es mía. Los tatuajes también deben ser de algún amigo. Claro, los tatuajes por Arteria Tattoo y Nuna Tattoo. Bien, es un lugar. Son diferentes tatuadores que cada uno me da un tatuaje. También esto les cuento y se van a botar del puente. Va a haber un salto del puente, literalmente. ¡De regalo! Sí. ¡Wow! Va a haber un salto del puente para la gente extrema. ¿Y en qué puente es? En el de la González Suárez. Oh. Claro, totalmente seguro, auspiciado por Puenteando Ando, los que ya están ahí seguros siempre en el puente. ¡Wow! Así que, bueno, todos los premios. Y, por ejemplo, la clase de escultura. Hay una escultura de metal. Hay una clase de cerámica. Eso, clase de cerámica. Hay una clase de danza contemporánea. También hay una sesión de jardinería, así que si quieres que arregle tu jardín, también hay una sesión de jardinería, de diseño de interiores, órdenes de comida, y bueno. Genial. Si contamos los 100... Sí, y ya se nos va acabando el tiempo. Entonces hay otra persona que nos está viendo que quieres mandar el saludito. Sí. Sharon Ordóñez, Mercy Andrade y Mercy Andrade y Castro. Ah, genial. Bueno, y entonces para despedirnos, nos va a compartir una canción que se llama Garabatos Estrellados. Bueno, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estuvimos hoy con Tamara Guano. ¿Y? Emilio Cabeza, 7 años. ¿Sí? ¿Y? Y Maizara Manzanilla. Muy bien. En el cielo florecen estrellas, en la tierra una canción. En el cielo florecen estrellas, en la tierra una canción. Y si esto fuera un sueño, le preguntaría al reflejo de qué lado del espejo se esconde. Estoy hecha de garabatos, de colores con sabor. Si esto fuera un sueño, le preguntaría al reflejo de qué lado del espejo. Yeah. cuando bailábamos sin cuerpo y sin vergüenza. Y nuestro movimiento era un juego. Y si atrapara una estrella, la volaría como cometa. Y si atrapara una estrella, la encendería como una vela. Se atrapara una estrella, se volvería como una vela. De seguirle a Imaizara Manzanilla en su canal de YouTube, que se titula Imaizara Manzanilla. Eso. Y en Facebook también. Y el 23 nos vemos entonces en la fiestita y la rifa al Mística. Sábado 23, ajá. Todo el día, venga. Sí, hasta nuestro próximo carnavalito. Chao. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría.